Hola, muy buenas noches. Soy la M de Matilde y estoy encantada de estar aquí esta noche con todos ustedes en Radio Cuca. Esto es Praga. Vamos a hacer ahora un viaje desde Praga hasta París, precisamente a Montmartre. Thank you. Vamos a detenernos ahora un poquito, vamos a dejar las maletas de tanto viaje y vamos a figurarnos todo aquello que hemos dejado alguna vez. Espero que estéis disfrutando este concierto. Vamos con algo un poquito más animado. Esto es El Pequeño Príncipe de Abril. Ah, ah, ah. por mi amor. El pequeño príncipe de abril, a pesar de que estemos en junio. Y vamos ahora a hacer otro viajecito, pero esta vez a un mundo imaginario. Vamos a irnos a ese sitio que todos tenemos en la infancia. A algunos nos da miedo, a otros nos da tranquilidad, donde viven los monstruos. Donde viven los monstruos. Este era donde viven los monstruos y quiero aprovechar para deciros que este mismo viernes, día 15 de junio, estaré en la FNAC presentando mi primer EP, Los días de invierno, y bueno, pues allí tocaré, además de las canciones que están recogidas en el disco, pues alguna otra como esta, Donde viven los monstruos, o la que viene a continuación, Sueños de cristal. Vino del mar, soltando red, el viento sopló y me arrastró con él. Al ver tanta luz, quise escapar, pero él tenía la osadía de brillar más, porque pensé que eras de sal. Si en mi recuerdo solo hay sueños de cristal, porque pensé si sabe amargo cada vez que pienso en ti. Quise encontrar la forma de manifestar que no duele. Te daba paz, si tu tormento no lo pude sofocar, porque pensé que era feliz. Que sé disimular, el rencor me irrita, la garganta de tragar, así que a mi pesar, aunque sin ambición, no está entre líneas lo que dice esta canción. Porque pensé que eras de sal, si en mi recuerdo solo hay sueños de cristal, porque pensé que era feliz. Yeah. esto era Sueños de Cristal. Y ya va quedando poquito. Precisamente vamos ahora a por lo que queda de ti. Lo que queda de ti. Y estos son tus ojos vagos, mis ojos miopes. A lo que pretendes tú de mí, no le pongo. Sospechan Con el alma mía. Al aire que queda entre tu boca y mi mueca, hoy quiero pedirle que mañana no esté. Yeah. quedando poquito. Me apuntan que tengo 5 minutos más. Así que no sé si dará tiempo ya a tocaros un par de canciones más. Esta precisamente es la que viene ahora, son Los días de invierno, que es el tema que da título al EP, al primer EP de la M de Matilde. Así que espero que os guste. Terminar, ¿puedo tocar otra? Me dicen que sí. Así que voy precisamente a terminar con la canción de Matilde. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado. Muchísimas gracias también para los que están aquí acompañándome. Soy la M de Matilde y ha sido un placer.